Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con nuestro móvil en el Paseo de la Economía Popular, Martín Cisneros. Hola, Leo. Hola, buen día, Mariana, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Facu? Contanos cómo está ahí el paseo hoy. Mirá, bien, con mucha concurrencia, muchos vecinos que se acercaron. Y bien, entre mate y compras de producto y charla, la verdad que estamos pasando una linda mañana. Está medio nubladito, pero parece que por ahora no, la lluvia no nos corre. Sí, pero que se quede así, está muy lindo. Bueno, Leo, y queríamos que nos cuentes, se viene Semana Santa, la semana que viene, y como otros años ya se estuvo realizando una experiencia con el tema del pescado, tenemos entendido que para esta Semana Santa se va a volver a hacer alguna experiencia de venta de pescado, como se llamaba en otros momentos, ¿no? Pescado para el pueblo. Contanos este año cómo se va, si va a haber algo y cómo se va a trabajar. Sí, exactamente, pescado para el pueblo. Se viene Semana Santa y como los dos años anteriores, desde la CETEP, particularmente esta vez desde la Mesa Gremial 19 y 20, que es la que está organizando, una gran distribución de pescado, de todo lo que es la producción de los pescadores artesanales del San Borombón, de la cooperativa Copechás. Así que vamos a estar distribuyendo en muchos barrios el pescado de los que producen, que pescan los compañeros, a los precios que ya nos tienen acostumbrados, que son precios accesibles para la mesa de los trabajadores y de las familias humildes. Así que se va a estar distribuyendo pescados en barrios desde La Plata, El Abasto, Berazategui, Dock Sud, Avellaneda, La Boca, Partido La Matanza. Para los que no conocen este tipo de pescado, ¿no? Contanos qué pescado va a haber. Mira, va a haber el pescado, lo que se pesca en la desembocadura de San Borombón, que es pescado lisa y algunas especies de lo que se llama variada de río, que son patí, carpa, algo de sábalo, pescado entero eviscerado. También va a haber filet de lisa sin espinas y un agregado nuevo también por un acuerdo con pescadores también artesanales que son más de la zona de la costa, de San Clemente, Santa Teresita. Va a haber también filet de merluza. Esto está muy enganchado a lo que charlábamos en el programa anterior respecto de recuperar la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, para el pueblo, como un derecho casi indeclinable que deberíamos poder garantizar a todos los habitantes de nuestro suelo y que hoy, lamentablemente, no la tenemos. Entonces, Es hacernos cargo desde las organizaciones populares y desde los trabajadores de la economía popular de hacer lo que, si dejamos que hagan otro, los hacen solamente para sus intereses, para ganar más dinero y especulando con nuestro bolsillo y con nuestro trabajo. Leo, ¿y se sabe ya cuáles van a ser los precios del pescado, de las distintas opciones que vos mencionaste? Sí, nosotros vamos a estar acá en La Boca el día martes a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, no desde el predio donde solemos estar acá en el Paseo Martín Cisneros, sino a la vueltita sobre la otra calle, en la puerta de la cooperativa Covilpi, eso es, en la esquina de Ministro Obrini y La Madrid. Vamos a estar armando ahí el puesto de venta de pescado, con lo que es pescado entero eviscerado a 35 pesos el kilo, eso es lisa, carpa, sábalo, patí, de alguna otra especie de las de río, con el filé de lisa, que es lisa fileteada sin espinas, a 70 pesos el kilo, y con el filé de merluza a 100 pesos el kilo. Perfecto. Esto entonces mucho más baratos de los que van a estar. Sí, notablemente más baratos. Sobre todo en esos días, cuando esta semana empiezan los precios a escalar. Y entonces a esto va a ser el día... Esto va a ser el martes. Martes. Posiblemente el miércoles también, pero con esto, como es, como no traemos cierta cantidad, claro, es hasta agotar stock. Martes 9 de la mañana en Ministro Brin y La Madrid, un gazebito ahí para llevarse el pescado para las Pascuas. Exactamente. Bueno, Leo, te agradezco mucho y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos.